El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sea la salvación de la vida. Hemos ayer expuesto este pasaje un poquito extenso, ayer lo hemos explicado extensamente, vamos ahora a hacer un pequeño resumen porque no me siento bien en este momento, así que vamos a hacer un pequeño resumen conciso de esta lectura. Jesús, en la primera lectura que hemos leído, se habla de que muchos vendrán a Dios, los ciegos, los cojos, los enfermos de todo tipo. Hace alusión a los ciegos también. Y aquí nos presenta el Evangelio el pasaje de este ciego que está sentado esperando que pasara Jesús. Era un hombre que ya estaba enamoradísimo de Dios porque estaba a la espera de Dios, esperaba al Mesías. Estaba sentado esperando que pasara. Claro que es ciego y no puede seguir ni encontrar de otra manera, sino esperar que pasara. Seguramente alguien le habrá dicho: «Por aquí va a pasar Jesús». Este hombre tenía la esperanza de encontrarse con Cristo, que es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Lo contrario de los fariseos y saduceos, que eran ciegos que guiaban otros ciegos, como dice Jesús. Nosotros no podemos seguir a aquellos que nos quieren guiar estando ciegos. Solamente Cristo es la luz verdadera que vino a este mundo. Muchos se van a presentar como la solución para nuestros problemas, políticos o lo que sea, organizaciones internacionales y lo que sea, como solucionando nuestros problemas. Pero solo Jesús es aquel que puede de verdad solucionar nuestros problemas para siempre, porque es el que nos ha dado el ser y el que puede darnos también la vida eterna. Este ciego, llamado Bartimeo, hijo de ciego, significa hijo de ciego, nació ciego. Es una cosa misteriosa. Y entonces, cuando escuchó que Jesús pasaba, él va a decir: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia o ten compasión de mí». Aquí se traduce como compasión, pero la palabra es misericordia. Ten compasión, apiádate, ten misericordia. Es decir, acércate a mis miserias y ayúdame. Pero le decían: «Cállate, deja al maestro». Tiene muchas ocupaciones el maestro. Así entiende el mundo, digamos, las cosas. Cristo, Dios, no se ocupa más que de las almas. Entonces la ocupación principal era atender a los más necesitados. Y aquí le hacían callar, una cosa contradictoria. Cristo va caminando buscando ovejas perdidas, y aquí tenemos una ovejita que está gritando, está sola, y le hacen callar. Pero este gritaba más fuerte todavía. Eso también puede pasar y sucede en nuestra vida de católicos practicantes. A veces uno tiene que hablar y le quieren hacer callar. Tiene que hablar más fuerte. Pero no por orgullo, por vanagloria, no para defenderse a sí mismo, no para hacerse notar, no por venganza, no, sino para gloria de Dios, para glorificar a Dios. Uno tiene que hablar, tiene que actuar en la vida, aunque le digan quédate callado. Por prudencia no hables, por prudencia tapa tu condición de cristiano, por prudencia, no tapes tu condición de cristiano en ningún momento, no dejes de serlo públicamente y privadamente, debes ser auténtico cristiano, por más que te lo diga quien sea, no existe la prudencia que hace callar el amor, no existe la prudencia que hace callar al amor. No es prudencia eso, uno tiene que ser lo que es en todo momento. Y aquí vemos reflejado en Bartimeo esta fe auténtica. Hijo de David, ten compasión de mí. Lo siguió invocando, pero no solamente lo invocaba, lo adoraba, porque estaba invocando con fe. Decía, hijo de David, lo estaba reconociendo como el Mesías de la descendencia de David. Jesús, hijo de David. Jesús significa salvador, el que venía a salvarnos de los pecados. Es decir, que tenía claro concepto de quién era Jesús y lo estaba proclamando. Y eso que estaba diciendo en público ayudaba a que todos escucharan. Ah, es el Salvador, el Hijo de David, es el Mesías. Jesús se detuvo y dice, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque Él te llama. Qué hermoso, Él te llama, qué hermosa, nos va a llamar. De hecho nos va a llamar a todos. A veces yo, meditando a veces el pasaje de Marta, de María, donde el Señor dijo, tu hermana está, ve y llámala. Y fue Marta corriendo a María y le dijo, el Señor te llama. Y salió como un resorte, corriendo. Qué hermoso eso, ¿no? Que Cristo te manda a llamar, que vengas a verlo a Él. Pero aquí en el Sagrario también nos manda a llamar, en el confesonario, en el Sagrario, en los pobres, en los más necesitados, en el que está al lado, nos manda a llamar. ¿Qué hizo el ciego? El ciego tiró su manto, se despojó de lo poco que tenía. Tirar el manto significa todo lo que posee. Tirar el manto hacia arriba es un modo, es una felicidad muy grande que tenía en su corazón. Lo manda a llamar Jesús, lo tira, no le importa nada. ¿Cómo va a recobrar él un manto si está ciego? ¿Cómo lo va a recobrar? ¿Cómo lo va a recoger? Lo tira hacia arriba y no sabe dónde cae. Fíjese qué desprendimiento, qué actitud. Eso muestra lo que había dentro de él. No estaba apegado a nada. De un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Lo han llevado seguramente. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Qué extraña la pregunta que hace Jesús sabiendo que un ciego viene, está ciego, era evidente que estaba ciego. Jesús ve que está ciego, pero Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Qué delicadeza, aparte, qué hermosa pregunta, porque uno puede decir muchas cosas. ¿Qué quieres que haga por ti? Que me saques la muela que me duele. ¿Qué quieres que haga por ti? Tener dinero. ¿Qué quieres que haga por ti? Tener un celular de no sé. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué pediría la gente si Jesús le dice, ¿qué quieres que haga hoy por ti? Dime qué quieres de verdad. ¿Qué pediríamos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué le pedimos si sabemos que de verdad va a otorgar eso que le pedimos? El ciego le contestó, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. La fe de él ya le salvó, la fe. Al momento recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. O sea, lo único que le interesó es estar con Jesús. Ya se olvidó de la vista, no le importa, yo me quedo con él. Porque podría haber vuelto corriendo a conocer el mundo, a su familia, a su casa, tantas cosas que nunca había visto. Se quedó con Jesús. es otro desprendimiento. Esto es maravilloso. No le interesó volver a su familia, que lo vean, a, no sé, tal vez era joven, tal vez podía haber emprendido un trabajo, lo que sea. Él siguió a Jesús, lo siguió. Y probablemente haya muerto mártir de los primeros cristianos, ¿verdad? Eso es ver. Ver no es solamente tener ojos, ¿eh? Ver va más allá que los ojos. Y entonces este hombre supo ver y Dios le dio la luz. Él dijo, Señor, que yo vea, y pudo ver, si no, no hubiera seguido a Jesús. Y Jesús siempre da a las personas más de lo que uno pide, mucho más de lo que uno pide. Y cuando Dios no da lo que uno pide, es porque no sabemos pedir. Y hay de nosotros si Él nos diera lo que pedimos. Un niño pequeño, muy chiquitito, pide muchas cosas, hasta veneno de las hormigas. Si lo ve ahí, lo pide para jugar, ¿verdad? Y si el papá tiene una ametralladora cargada, la va a querer. Va a querer que se la presten para jugar. Si el niño pide y no sabe lo que pide, si los padres le dan todo lo que el niño pide, lo matan al niño, lo destruyen, lo aniquilan. Si Dios me diera a mí o a ustedes o a quien pida todo lo que uno pide, sería confirmar nuestra propia condena o muerte. Por eso Dios no puede otorgar todo lo que pide, no porque no quiera, sí quiere otorgarnos. El ejemplo lo tenemos aquí muy claro. Sí quiere otorgarnos lo que le pedimos, pero tenemos que saber pedir. Tenemos que saber que Él sabe mucho más que nosotros. Y entonces, aprender también a pedir que Él sea glorificado, a pedir que sea glorificado en todo, a adorarle, darle gracias, a pedir por la iglesia, que la iglesia le glorifique, que se conviertan las almas, que haya vocaciones, que las familias puedan glorificarle, que sean un reflejo del amor de Dios, que la vida sea respetada y reconocida como un don de Dios, para que Él sea glorificado en la vida nuestra, en lo que es la vida. Pidamos a la Madre de Dios nos conceda la gracia de poder ver como este ciego, porque puede ser que tengamos los ojos, pero puede ser que también nos falte ver. Le pedimos entonces a Jesús, le vamos a llamar a través de la misa que vamos a continuar, le gritamos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y esperemos que nos conceda lo que más necesitemos, que así sea.